Nosotros, en nuestro posicionamiento como docentes de un instituto de formación, siempre peleamos y defendemos la educación pública, gratuita, obligatoria, laica, científica, principios que cada día son puestos más en cuestión, basta ver el contexto. Pero bueno, ha pasado algo muy grave, que la entidad que nos representa, del cual formamos parte, somos SUTEBA, ha decidido abrir un instituto de formación docente de dos carreras, concretamente lengua y literatura, que también se cursa en el Instituto 9, y seguridad e higiene, que se cursa en distintos institutos de la ciudad, con aranceles que están por arriba de los 3.000 pesos de matrícula y del 2.500 de cuota por mes, de una manera absolutamente inconsulta, y aparte nosotros creemos que eso atenta directamente con el sentido de lo público y lo gratuito de la educación. Nos parece grave, nos parece, sí, eso es grave. Y bueno, estamos llamando a que esta actitud, esta decisión se revise, ¿no? Se revise porque está reñido con todo principio de la institución de la cual formamos parte, ¿no? El SUTEBA, que históricamente ha mantenido un posicionamiento de no a la educación privada, y bueno, ahora parece que frente al mismo Ministerio de Educación, en un contexto aparte muy difícil, de fragmentación educativa, de ataque, de privatización, de entrada de ONG, de una manera totalmente inconsulta, ¿no? Bueno, entonces, para remarcar esto, el sindicato docente abre un instituto de formación docente privado con aranceles en carreras que ya existen en la educación pública gratuita y que además siempre están reclamando por mejor financiamiento, mejores condiciones edilicias, etcétera. Imagínate que ¿qué esperaría uno? Nosotros cuando empezamos la lucha del edificio, ya una de las etapas en el 2012, SUTEBA La Plata, en ese momento que estaba en otras, la seccional, esto estábamos hablando de SUTEBA Provincia, que ha construido un nuevo edificio, la Casa del Docente, ahí frente al Ministerio de Educación. La seccional de SUTEBA La Plata, en ese momento perteneciente a SUTEBA Multicolor, no teníamos, nosotros no negábamos entrar en la sede del 44, si bien las condiciones eran bastante malas de la sede de SUTEBA La Plata, nos ofreció, me acuerdo, de hecho a una semana algunos cursos fueron parte de sus instalaciones. ¿Qué espera uno de un sindicato que por lo menos tenga esa actitud, ¿no? Imagínate que nosotros estamos partidos en cuatro sedes, en casas viejas, en situaciones que yo no tengo ninguna duda de llamarlos de hacinamiento, que no son propias, y la actitud del 9 es de otros institutos, ¿no? Concretamente el profesorado que están abriendo, profesorado de lengua, nosotros tenemos partido en dos partes, y si consideramos que la biblioteca y la sala de video está en otras sedes, lo tenemos dividido en tres partes. Y bueno, y no solo, o sea, y se abre una carrera con aranceles muy altos, privada, en la sede de instituto, en un edificio nuevo y de lujo. Cuanto menos resulta, imagínate, digo, ofensivo. Uno lo que esperaría es un sindicato que diga, bueno, vengan acá mientras sigan peleando por el edificio. Aparte, simbólicamente, imagínate lo que significaría que el sindicato abra las puertas a gente que no tiene lugares para estudiar frente al ministerio. Sin embargo, ellos crean una institución privada. Amparados en ese artículo de la ley que dice que es vergonzoso la argumentación. Yo la única argumentación que escuché por parte de los compañeros que lo defienden es que la ley dice que la educación privada y de organizaciones sociales también es pública. Bueno, esto es una interpretación vergonzosa. Ese artículo nosotros siempre lo hemos peleado, la actual ley de educación, porque lejos de hacer pública la educación privada y de las organizaciones sociales, lo que ha fomentado ese artículo es la fragmentación y la privatización del sistema público. Sí, lo que, y es lo que está pasando. Lo que ustedes están reclamando en concreto en relación a esta nueva carrera es que directamente no se abra. Uh-huh. No se abra, porque que no se abra y que su tema tenga una discusión seria, estratégica, de qué quiere, cómo quiere enfrentar las políticas de ajuste y de reformas profundas que este gobierno quiere llevar adelante. ¿Cómo lo quiere enfrentar? Uh-huh. Esto es una discusión que hay que darse, ¿no? Porque si enfrentarse es querer institutos donde mirarse al espejo, porque en el fondo yo creo que es eso, ¿no? Aseguras un instituto donde tu propia como profesor necesitas... Uy, ahí te escuchamos muy, muy cortadito. Te escuchamos, no sé si podés correrte a un lugar que tengas un poco de mejor señal. A ver, ¿ahí? Puede sí. ser. Y que si entiendo, tiene que plantearse estratégicamente cómo va a enfrentar, y hay que dar esa discusión. Uh-huh. Si ellos piensan que es un instituto para crear su propia militancia, bueno, parece que puede ser mirado desde una política burocrática y de corto alcance, puede ser, porque creas tu propia militancia, generas fondos, construís desde ahí, pero si lo pensás desde una política... Uy, ahí se volvió a ir la comunicación. José, bueno, quedó clara la idea general. Está bien. Te agradecemos la comunicación, te estamos escuchando un poco cortado. ¿Tienen alguna convocatoria para otros docentes o un lugar donde se puedan conectar, contactar? Sí, nosotros, esto es un grupo que sabemos que son mucho más los docentes del Instituto 9 que están, nosotros lo lanzamos y está abierto a que todos los docentes que quieran lo puedan firmar. Hay un sitio por el Instituto 9 donde se va a colgar también en Facebook. Uh-huh. Es muy importante también decir que todos aquellos que son afiliados, está la asamblea de balance de SUTEBA, 17:30 en el Albert Thomas. Es hoy, ¿no? Hoy, sí, para un poco ver, donde seguramente este tema aparece.